Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que la emisora transmite y también visite la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y algún otro material adicional para despertar algunas dudas y tener más conocimiento de lo que es cómo vencer el pecado, como lo plantea Pablo en el libro capítulo 6 de su libro. Perdón, despejar algunas dudas será. ¿Qué es lo que dije? Despertar alguna duda. Ah, despertar. Claro. ¿Ves? Bueno, no la despertamos, la despejamos mejor. De cualquier manera, despierte a una nueva experiencia. Claro que sí. Bueno, decíamos que Jesús, fíjate, Jesús no consintió en pecar. Ni siquiera por medio de un pensamiento se dio a la tentación. No es fácil, ¿eh? Estaba pensando... Cuando hay cosas que tú escuchas, cuando es cosas que uno no debería ver, pero ve, o no debería escuchar, pero escucha, queda grabado. Y no es tan fácil como borrar cuando tú tienes en el computador algo y tú borras, ¿eh? Tú borras y comienzas de nuevo, ya eso quedó borrado. Pero en nuestra mente, desgraciadamente ocurre que cuando viene la asociación de ideas. Uh-huh. Cuando tú escuchas algo parecido, te viene el pensamiento, ese mal pensamiento con el cual tú tienes que estar siempre, siempre lidiando para sacar de él. Por eso que se nos recomienda que nosotros debemos cuidar lo que se le llama las avenidas del alma, los cinco claro. sentidos. No escuchar aquello que no es bueno, no ver aquellas cosas. Que no nos engañe Satanás con ese pensamiento de que yo tengo criterio formado, yo puedo ver cualquier cosa y a mí no me va a afectar. No, nos afecta de todas maneras, nos afecta. Claro, tú mencionabas algo de que borrabas en el computador. La verdad, las cosas que... Es bien complejo eso de borrar, porque la información que tú coloques la borras visualmente, pero queda en el disco sin la puerta de entrada para ir a buscarla nomás. Pero ya. Alguien que entiende puede perfectamente reconstituir todo eso. Y ya, eso lo hemos sabido. ¿Pero no se puede borrar? ¿Alguien que entienda no puede borrarlo definitivamente? Es que ahí ya entra en otro proceso, poquito más complejo. Ya, pero en la relación con lo que Pablo está diciendo, efectivamente... Hay cosas que tú no las borras. Y por eso que en teología se conoce que siempre vamos a tener dos naturalezas. Esa que una vez, ¿no es cierto?, dejamos, pero va a estar allí. Si tú no la alimentas, el viejo hombre. El viejo hombre va a estar, porque mira, tiene este problema. Yo voy por la calle y escucho una música. Si esa música me fue agradable, pero yo sé que no es buena para mí, ¿qué pasa en mi mente? Hace una relación y me lleva al momento en que yo estaba allá, quizá en una fiesta, en una discoteca, no sé, alguna situación. Pero esa misma música para otra persona podría ser que le traiga un momento desagradable y la mente la asocie y la deseche. Eso va a estar siempre presente y Satanás eso lo sabe. Sabe cómo trabaja nuestra mente, sabe cómo funcionan los sentidos y entonces los usa, ya sea por el olor, ¿no es cierto?, ya sea por la vista, el tacto, ¿no es cierto?, los sentidos, nos coloca algunas insinuaciones para que nuestra mente se desvíe. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, no puedes estar nuevamente viviendo esa esclavitud. Vas a tener esa naturaleza, pero no la alimentes. Alimenta la nueva naturaleza que Dios te ha dado, esa nueva relación que tienes con Dios, y va a ir fortaleciéndose a tal punto que esa cada vez va a ser más insensible a lo que viene. Cuando nosotros entramos en internet, por ejemplo, hay tanta cosa mala, podríamos decir, pero hay tanta cosa buena que nosotros tenemos que hacer la elección. Y fíjate, tú a veces estás viendo algo bueno y de pronto te aparece en la pantalla algo que tú no quieres ver o algo que tú no esperabas. Tú tienes que estar atento para poder borrar eso, que no continúe eso, porque es tan fácil desviarse. ¿Eh? Lo mismo que estaba pensando, en la televisión a veces aparecen personajes que hacen chistes de doble sentido. Oye, al escuchar uno de esos, ya queda grabado, queda grabado. Y cuando tú escuchas una palabrita, esa palabrita te asocia ese chiste que te lleva por otro camino. Por eso que debemos estar atentos a todas las insinuaciones del enemigo para mantenernos en esta línea. Y de eso nos dice, por otro lado, que uno también debe estar atento a los consejos y a la dirección divina y no soltarse de la mano de Dios. Nunca vamos a estar libres de esa naturaleza hasta que Jesús venga. Pareciera una contradicción esto. Ahora no soy esclavo de Jesús, pero la antigua esclavitud me sigue sonando, claro que sí. Y va a seguir, y eso es un proceso tenemos que fortalecer diario. Tenemos que fortalecer ahora nuestra vida espiritual. Una profesión del cristianismo sin la fe y las obras correspondientes no servirá de nada. Nadie puede servir a dos señores. Los hijos del maligno son los siervos de su señor, al cual se entregaron para obedecerle. Son sus siervos, y no pueden ser siervos de Dios a menos que renuncien a todas sus obras. Entonces tenemos que tener claro esto, así como nosotros como siervos de Cristo no podemos estar sirviendo al enemigo en ciertos aspectos que a veces no son atrayentes. Interesante, porque quizá uno podría ejemplificarlo con personas que llegan a un país que no es el de él, ¿no es cierto? Y se van adecuando a la cultura, a los términos, y encuentran tan distante algunas cosas que se dicen como las cosas que dicen ellos, hasta que comienzan a desaparecer lo que era lo de ellos y comienza a aparecer esta nueva, porque están en un nuevo ambiente, y es lo mismo en la relación con Dios. La terminología que tú usas, lo que escuchas, la conversación que tienes, las amistades, solo comienzan estas a desaparecer. ¿Por qué? Porque no encajan con la nueva visión de vida que tiene en Cristo Jesús. Y yo creo que no estamos diciendo que nos vamos a ausentar de las personas, las vamos a desterrar de nuestro ambiente, sino que ya no nos van a gustar estas cosas. No nos va a gustar la música que escuchábamos antes, va a desaparecer. Gustos que teníamos por ciertas comidas que Dios decididamente dice que no debemos comer, y las encontramos tan buenas, tan exquisitas, quizás este exquisito para algunos no es bueno esta expresión, pero tan jugosas. Y hoy día tenemos que decir, mira, increíble como antes me gustaba esto y ahora no. Mi paladar incluso ha cambiado, ¿no es cierto?, los gustos que tenía. Bueno, recuerde usted que nuestra salvación depende solamente de Jesús, nuestro Salvador. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación e invitarlos nuevamente al resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.